me tiemblo al aire con cada brisa y con cada latido me elevo y caigo. Me prendo de silencio con los recuerdos y me quemo el alma con mis versos. Me desangro a mares y me grito de dolor en cada rincón del cuerpo. Me hago olvido, soledad, tiempo quieto o muerto, carne de hielo, pozo sin eco.